sentada que eu pago já. Do branco ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va, compañero? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Sé que Montevideo está frío y muy grisáceo, me parece. Lloviendo encima hoy todavía. Encima. Pero se viene un posible veranillo en las próximas horas, según los meteorólogos, ¿eh? Hay que esperar. Bueno, bien, bien de bien. Bueno, Jorge. Pues arrancamos, sin querer, Marcelo, sí, con lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Bárbaro. De hacer un pequeñísimo, pequeñísimo informe de todo, de una de las cosas que está, digamos, como sabe la audiencia, está hasta el domingo hay campaña electoral en todos los países europeos, porque el domingo, aunque en realidad Holanda ha empezado hoy, pero el grueso es durante el fin de semana del resto de los países, para votar para el Europarlamento, donde cada país, de acuerdo a la población que tiene, lo decíamos la semana pasada, elige una cantidad de representantes. Digamos que una de las cuestiones básicas y fundamentales a la que en la cual no se puede renunciar es establecer una denuncia o por lo menos una confrontación ideológica entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque está habiendo cientos de pequeñas movilizaciones en hospitales de toda Europa, de profesionales que trabajan en la salud y que, claro, no trasciende a grandes noticias, etcétera, etcétera, pero están donde yo vivo, por ejemplo, hace una hora recibí una convocatoria para el Hospital Central, que mañana a las 12 de la mañana hay una concentración, que iremos 200, 300 personas. En realidad se trata de trabajadores de la salud, médicos, médicas, enfermeras, todo tipo de personal que trabaja en los hospitales. ¿Y por qué estas movilizaciones, no? Y ahí entramos en algo que creo que es importante, ¿no? Que es, digamos que la torta de los presupuestos de cada uno de los países europeos es la que es, ¿no? Eso no es infinita. Y en esa partición que se está haciendo, se está dando mucho a defensa y poco a salud pública. Entonces eso no es anecdótico, es decir, si la porción de torta de la salud va disminuyendo, se nota inmediatamente. Y esto es un derecho, la salud es un derecho como es la educación, es decir, son los derechos básicos, absolutos, ¿no? Que se paga entre todos, el convenio más o menos acordado socialmente, el acuerdo social, era que entre todos los impuestos de todo el país se pagaba el derecho de que todos tuviéramos salud pública, ¿no? Con el recorte que digo, los presupuestos, ¿qué se nota? Inmediatamente que hay menos profesionales en los hospitales, ¿no? Es decir, los contratos no se renuevan, tocan una ratio mayor por cada enfermera, con cada enfermero, cada médica, para la cantidad de enfermos, y esto va en detrimento, ¿no? Poco a poco, mucho a mucho, la salud se va notando, ¿no? Y con ello, ¿qué viene? Las esperas, es decir, por ejemplo, para que te atienda un médico o una médica, incluso después de la moda de lo de la pandemia, de que sea por teléfono, hay que esperar 10 días, 12 días. Cuando, si estás por un resfriado, dentro de 12 días ya estás curado, es decir, o muerto o curado, pero que es inadmisible, ¿no?, que estén 12 días. Esa es la media, ¿no? Pero si querés presencial, son más días todavía. Es decir, las ratios han aumentado, han disminuido los profesionales porque no ha habido contrataciones nuevas, y en ese contexto, y estoy hablando de cualquier país europeo, ¿qué ocurre? Que surgen las empresas privadas, ¿tá? Que en Uruguay es cierto que estamos acostumbrados a ellas desde tiempo inmemorial, sí, pero para Europa es un fenómeno bastante novedoso de que existan con tanta potencia económica empresas de carácter privado que entren de lleno en la salud con la complicidad de los gobiernos, que al eliminar gasto público en la salud, casualmente favorecen a las empresas privadas, que le exoneran de impuestos, que le facilitan edificios públicos con un precio absolutamente irrisorio para que empiezan a tener ahí sus instalaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay un desvío, un robo, vamos a decirlo así, de plata pública destinada a las empresas privadas. ¿Qué ofrecen las empresas privadas? Que en vez de 14 días para que te atienda alguien, un médico, una médica, pues es al día siguiente. Y en vez de estar dos o tres personas en una habitación, en un cuarto, en un hospital, en un operatorio, un posoperatorio, pues que haya una. Es decir, eso ha provocado que las clases medias en general, al igual que ocurre en la educación, se hayan desplazado hacia la sanidad privada, constituyendo un negocio tremendo. Es decir, por supuesto, yo suelo mirar en las empresas de un modo directo o indirecto sus cotizaciones en bolsa, etcétera, y en toda Europa la salud privada está ganando mucha plata a costa de el detrimento de la calidad de la sanidad pública. Yo sé que esto es un discurso que estoy haciendo muy, muy, muy que en Uruguay se entiende fácil, pero sí. Que, bueno, porque en Uruguay siempre ha existido esa diferencia de que los pobres iban a la pública y y los que no eran tan pobres pues pagaban alguna mutualista, ¿no? Eso es cierto. Pero la realidad es que para Europa es todo un fenómeno social que en esta campaña electoral en los países europeos es difícil de encontrar en el debate político. Es decir, el debate está centrado fundamentalmente en Ucrania y y el ascenso de la ultraderecha, poco más. Sí. Es decir, que cosas absolutamente importantes, como digo, y repito, el traslado de millones y millones de euros de lo público a lo privado para que grandes empresas de capital multinacional operen con la salud de la gente, es decir, es muy notorio, ¿no? Una intervención quirúrgica la tenés que pagar aparte, son 2.000-3.000 euros, es decir, cosa que en la sanidad pública es gratis. Es decir, es todo un mecanismo para un robo en los presupuestos de los estados y un robo directamente a los bolsillos de la gente. Y eso va en detrimento, obviamente, de las capas populares. Los trabajadores y sus familias no pueden pagar eso, ¿no? Y eso también es entendible en Uruguay porque es moneda cotidiana, ¿no? Clarísimo, Jorge, tremendo. Nos vamos para Islandia, que también nos propusiste hablar hoy. Sí, hubo elecciones en Islandia. Islandia, ¿no? Un país pequeño, una isla que está en los países nórdicos, bien muy, muy al norte, con 300 y pico, que no sé si llega a 400.000 habitantes, con un desarrollo económico muy alto, es decir, todo es muy caro, los sueldos son altos, etcétera, etcétera. En el año 2008 y 2011, la gente que le guste más el tema de política internacional recordará unas movilizaciones que hubo en Islandia porque el país se vino abajo. Sí. Una crisis financiera extraordinaria, donde los tres bancos principales que operan en Islandia, de carácter privado, tuvieron que ser con urgencia y en pocas horas nacionalizados porque habían entrado en un crack absoluto. Sus reservas que estaban en el Reino Unido fueron desaparecidas, digamos, y hubo unas movilizaciones. Fíjate, un país, por eso digo lo de los 400.000 habitantes, había en Reykjavik, en la capital, movilizaciones de 200.000 personas. Era como que todo el país estaba en las manifestaciones. Tocó fondo el país económicamente, ¿no? Bueno, es decir, como tenía muchos activos y, bueno, mucho potencial, el país rápidamente, dentro de una estructura capitalista, fue arropado por otros países escandinavos y pudo reflotar, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en estas elecciones que hubo hace dos días en Islandia, ha ganado una candidata que se llama Hayat Tomerstad, es decir, pese a lo pequeño del país, me llama la atención porque no se presenta en realidad por ningún partido. Y esto ya empieza a ser una triste moda. Sí. Es decir, ya se define como una empresaria y una inversora, nada más. Pero es los mismos términos que utilizó el que ganó en Polonia. Es decir, que digamos que el sistema asume que los partidos políticos de modo clásico están suficientemente gastados como para atraer, digamos, a la opinión pública. Entonces, todo se basa en una persona, ¿no? Inventan una persona o favorecen a una persona que la gente le va a ir a votar a esa persona. Pero a esa persona, no al partido. Da igual que se presente por Mongo o por Aurelio, eso claro. Da igual. Es decir, es ir a votarla, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo de Islandia, a Hayat Tomerstad. Uh-huh. que fíjate la situación del país, y es muy interesante, de las tres grandes ideas fuerza, lo que es un país, digamos, al margen y desarrollado, como es, las tres ideas que intentaron vender a sus seguidores, son tres. No, nada de salud pública ni nada, no se espere la evidencia de eso. Es decir, inteligencia artificial, tema de debate, ¿está? Y por supuesto, el problemas mentales de los jóvenes por las redes sociales, otro de los temas importantes de la campaña, pero tema, o sea, trascendental. Sí. Y bueno, el tema de Ucrania, ¿no? Que eso está siempre. Pero me refiero a, fíjate, dos temas relacionados con la tecnología como puntos centrales de discusión y de campaña electoral, ¿no? Es decir, nada de educación pública, nada de salud pública, nada de recortes de derechos, nada de armamento. Lo único rescatable de esta candidata, o ya presidenta, es que con el tema de Israel ha mantenido una posición, digamos, correcta. Es decir, no está denunciando el genocidio de Israel en Gaza, ¿no? Pero por lo demás es la tecnocracia que sigue ahí en el poder y que bueno, es utilizado en algunos países con candidatos absolutamente outsiders que no tienen nada que ver con los partidos políticos para ganar las elecciones. Los partidos que se siguen presentando como tales partidos obtienen en muy, muy poquitos representantes. Como que se empieza a asumir, bueno, desde algún tiempo a esta parte, claro, que los partidos políticos restan y no suman, ¿no? Ganó con el 34%. ¿Mantendrá la postura sobre Palestina? Sí, mantuvo hasta el final una posición, no tanto de apoyo a Palestina, porque todo hay que mirarlo con lupa, claro, sino de denuncia del genocidio de Israel. Claro. Eso sí lo mantuvo. Bien, Jorge, nos vamos para la capitana Alemania, como siempre mencionamos. Sí, hace unas horas ha sido agredido otro candidato ultraderechista. Ya son varios. Recordemos que estamos en campaña electoral y bueno, la verdad es que se está viviendo un clima de violencia política. ¿Quién lo diría? Porque eso parece más bien de cosas de México y Ecuador, ¿no? No, también, afortunadamente sin muertos, pero la realidad es que hay toda una serie de organizaciones o de personas que pertenecen o no a organizaciones que han puesto en las mirillas la diana a determinados políticos. Este candidato agredido esta mañana es otro candidato de la ultraderecha. En realidad, digamos, esta violencia política hace, digamos, consecuencia de algo que en los últimos meses utilizó mucho la extrema derecha alemana, ¿no? Que es una violencia real, ¿no? De agresión a militantes antifascistas. Esto está siendo una respuesta, en realidad, porque son varios candidatos a diputados o diputados que quieren renovar el escaño en el Parlamento, que han sido agredidos. Se habla de que, bueno, que el miedo ha cambiado de bando, es decir, que ahora los mítines, las reuniones de organizaciones ultraderechistas o neonazis tienen que poner muchísima seguridad en la puerta porque temen, ¿quién iba a decirlo? Temen que aparezcan grupos y, digamos, de corte antifascista a reventar el acto, ¿no? Es un clima de cierta violencia política, pero que se generó sin lugar a dudas el origen de esto. Siempre hay que buscar el origen de las cosas para intentar entenderlas, con los ataques de la extrema derecha neonazi a emigrantes, ¿no? Que incluso acabaron con la muerte de algunos de ellos, y muchos heridos. Es decir, es la respuesta con la idea esa de que el miedo ha cambiado un poco de bando. Pero la realidad es que un diario alemán decía el otro día que está complicado ser político en Alemania en este momento, y si es de extrema derecha, peor, cosa que es un titular que no nos deja de sorprender. Engancha con otra cosa que ha pasado en las últimas horas también en el Reino Unido, que sí. El dirigente fascista Nigel Farage ha sido también una joven, agarró un batido de vainilla, no sé qué, y se lo tiró en la cara. Es una de las portadas en los diarios ingleses en este momento, en las webs. Es decir, que hay una respuesta, una contestación a las agresiones que está teniendo o que ha tenido las organizaciones fascistas en los últimos meses. Esa es una realidad, ¿no? Bien, Jorge, del Reino Unido también nos querías hablar. Sí, por algo que no está tampoco en las cabeceras de las webs, ni de los diarios, sí, ni de las radios, que hay en este momento 6 médicos que están siendo juzgados cuyo delito es denunciar el impacto climático en la salud pública, así como suena. Serán denunciados en su momento que el impacto climático al que el Reino Unido estaba participando estaba afectando a la salud de la gente. Era demasiado política y sanitariamente incorrecto. Ellos lo entraron en una estructura que decía, bueno, hay que romper los vidrios. Romper los vidrios era de que la contaminación que se estaba viviendo en muchos lugares, en Inglaterra, tanto en el norte como en el mismo Londres, que era igual que el aire acondicionado, etcétera, insostenible para el planeta, y llamaban, y por ahí está el gran delito, entre comillas, gran delito, a romper los vidrios para que entrara el aire. Era una toma de posiciones, de acción, de ejemplo, que la justicia inglesa ha calificado como terrorismo. Y bueno, si añadíamos al principio, decíamos de lo de la defensa de la salud pública en contra del negocio de la sanidad privada, de la salud privada, también Inglaterra está habiendo concentraciones a favor de estos médicos, ¿no? Que lo que intentaron es concienciar a la población de que su salud, la salud de la gente, depende, y de qué manera, aunque nosotros no lo queramos verlo, del impacto climático que está habiendo, ¿no? De temperaturas como el otro día en la India, ¿no? 52 grados, ley que había de calor, y más de 300 muertos, una cosa absolutamente descomunal. Eso no es en la India, es en el planeta, y el planeta es el único para todos y todas, y entonces, bueno, que haya reivindicaciones de este tipo es muy interesante, pero también es muy sintomático que esas reivindicaciones acaben en un juzgado, ¿no? Y acaban en un tribunal. Por eso he querido destacarlo, ¿no? De que hay 6 personas, en este caso médicos, que van a ser juzgados por denunciar el impacto de la salud del cambio climático. Sí, difícil acceder a esa información, te cuento, estoy intentando, pero no aparece, ¿viste? ¿Viste? Luego te paso la información de los diarios británicos. Bien. Jorge, nos vamos para España entonces, de alguna manera. Sí, en última hora el juicio de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, que está siendo, digamos que se ha bautizado como el partido judicial, a un partido que está compuesto por fiscales, jueces, magistrados, todos de ideología de extrema derecha, y que están teniendo su campaña electoral también, evidentemente. Están ahí intentando favorecer a los suyos. Y eso significa que, bueno, que ante un posible delito de la mujer de Pedro Sánchez, se han saltado varias normas clásicas en la justicia, como unas entrevistas a personas, digamos, damnificadas o afectadas, o a personas que hayan hecho las denuncias, para ir directamente a Begoña Gómez, en este caso, para que sea juzgada mañana, porque el domingo hay elecciones, y eso, digamos que la derecha más clásica, que en España representa el Partido Popular y Vox, están sacándole todo el jugo posible, ¿no? De que estamos ante un gobierno corrupto, que hay que votar otra cosa, etcétera, etcétera. Eso está, digamos, centrando la campaña electoral. Pedro Sánchez en las últimas horas ha escrito una carta, la segunda en pocos días, diciendo que está siendo acosado y agredido por la derecha mediática y por la derecha judicial, y en esa está el país en este momento. Es decir, el PSOE tiene esperanzas de que la gente vaya a las urnas a apoyar al gobierno y a denunciar con su voto el intento de judicialización de todo. Esa es la realidad. Una segunda noticia que me gustaría destacar también con respecto a España es que ya van 3 intervenciones, 3, no son pocas, de la policía, donde tiene enfrentamientos con narcotraficantes, enfrentamientos armados, donde se dan cuenta de que las armas que utiliza el narcotráfico para defender su botín de droga son armas que en su día se mandaron a Ucrania. Es decir, qué curioso, ¿verdad? Es decir, son armas que quedaron por el camino en la mafia que controla esos envíos y que caen en manos del narcotráfico, como se denunció desde el principio, ¿no? Se ha constatado, ¿no? En algunos lugares donde están ocurriendo esos, esos pequeños enfrentamientos o que se descubren armas de narcos, sorpresan, armas, aparte calibradas, que deberían estar en Ucrania, porque para allá las mandó, en teoría, la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, tomaron otro camino y la está manejando el narcotráfico. Es decir, que en Ucrania ha habido ya bastantes dimisiones y expulsiones, incluso de ministros, por el tráfico de armas, que se traduce en esto, en que hay muchísimos grupos terroristas, narcotraficantes, etcétera, etcétera, que tienen en el poder en este momento armas que en principio y en teoría tendrían que estar en Ucrania, ¿no? Clarísimo. Bueno, Jorge, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con la OTAN, que la banda armada OTAN, sí, que está trasladando, digo que es interesante y la casualidad, se va a celebrar, o está celebrando el Día D, que es el día del aniversario del desembarco en Normandía, que es el desembarco que son los países europeos, de la Europa Occidental, en la Segunda Guerra Mundial, para, digamos, empezar a atacar a los nazis que estaban desde las costas francesas, ¿no? Históricamente ocurrió, y hay que decirlo todo, ese desembarco se hace unos días, bastantes días después de que el Ejército Rojo de la Unión Soviética comenzara el avance. Es decir, iba a ser históricamente, se demuestra que en realidad era, es decir, un avance para donde se encontraran los ejércitos occidentales con la Unión Soviética, ahí, digamos, partir Europa. Pero aparte de esta reseña histórica, coincidiendo casualmente con esa conmemoración del desembarco de Normandía, la OTAN ha empezado un desembarco en tres direcciones, desde Italia a Grecia, desde los Países Bajos y desde los países nórdicos, una especie de corredor, de camino, para que las tropas norteamericanas lleguen hasta la frontera rusa. Esa es la gran noticia, es decir, que la OTAN está haciendo camino libre desde esas tres direcciones, lo que puede ocurrir, siempre digo lo mismo, es decir, es bastante sospechoso, pero no podemos confirmar nada en el sentido de lo que pueda ocurrir, obvio, pero que varios miles de soldados norteamericanos estén en tres direcciones acercándose hacia la frontera rusa, digamos que no prevé nada bueno, ¿no? Pero claro, bueno, es bueno decirlo, la OTAN está haciendo un desembarco, hasta el momento era solo de armas, es decir, ya era notorio que había armas utilizadas por Ucrania que habían ido más allá de la frontera y habían enfrentado a Rusia en Rusia, pero ahora el desembarco de soldados norteamericanos, casualmente, vuelvo a repetir la palabra, en el aniversario del desembarco de Normandía, huele a azufre, ¿no? Como dijo, claro, Chávez en su día en la ONU. Hay que ver qué pasa con el gobierno de Rusia ahora, ¿no? Claro, la respuesta que va a dar, ¿eh? Porque eso es ya público y notorio, es decir, eso... Uh-huh. Si veis en el diario inglés Telegraph, publica hasta fotos ya de desembarco, ¿no? Es decir, es como miles de soldados que van a ser trasladados a la frontera. No sé, las consecuencias son imprevisibles, pero ojo. Sí, sí. Jorge, ¿algo más que nos quieras comentar? Nada más, un saludo. Bien. Estamos, como siempre, mandando cosas y recibiendo también de ustedes. El otro día, una imagen es muy buena de la final de fútbol femenino, sí, de la Europa, de Eurocopa, donde la televisión española y toda Europa censuró una bandera grande que se puso de solidaridad con Palestina, y la verdad es que muy muy muy interesante y también muy significativa la censura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Clarísimo. Y qué destacable es la cantidad de hechos así que se van dando, de acciones que pueden parecer pequeñas, pero que son muy, claro, grandes, ¿no? Son muy importantes. Por ejemplo, en Manchester, en Inglaterra, en varias sucursales del Barclays, del banco inglés, es de los más importantes del Reino Unido, han sido todas las fachadas manchadas de pintura roja para denunciar que está apoyando con sus acciones, nunca mejor dicho, la compra de armas de Israel, ¿no? Es decir, son acciones de gente que, yo digo siempre, que se ve que se cansó de ir a las manifestaciones y que no pasara nada, y ha entrado en otra dinámica. Claro, claro, claro que sí. Muy bien. Gracias, Jorge. Nos reencontramos el miércoles que viene. Un saludo a la audiencia y a todos los compañeros. Chau, chau. Chau. escuchar.